una imposición de acorde a la situación, de la situación de acorde a la economía. Bueno, Chile, tía, la economía no corta los recursos. Recursos de acorde a la necesidad. Tanerita nada. Necesidad de acorde a la transparencia. Transparencia de acorde a un saneamiento y un pimiento. Saneamiento de acorde a la distribución. Distribución de acorde al presupuesto. Aquello, eso y esto. Presupuesto de acorde a la subvención. Subvención de acorde a la solución. Y un patino de bandón. Bandón de acorde a la corte y confección. Confección de acorde a la gestión y administración. Y a partir de ahora, reflexión.